algo, ¿no? ¿Qué hacemos, compa? Pues con esta carestía, al precio que tiene el trago ya no se puede comprar. Y así llegamos donde Carlos, donde Luis, donde Juan, donde Gerardo, nos tenemos que volar. Ayer me fui pa' la cantina de Marcos a tomar aguardientico porque él vende más barato. Y me gasté 10,000 pesos que tenía más la plata del mercado, hombre, en un pequeño rato. Y así llegamos al negocio de León. Está esperando con boca de tiburón. Y si llegamos al negocio de nena, está esperando con boca de ballena. Y así caemos al negocio de León, está esperando con boca de tiburón. Vean esa boquita, hombre. Ahí viene Boquelancha, pegado. A ver, María. Hombre, el domingo muy borracho me encontraba. Oiga, y llamé la mesera para pedirle la cuenta. Y le pagué con un billete 500, dos rones y un aguardiente. Y se quedó con la de vuelta. Yo le aconsejo, compa, que si va a beber, donde Pedro, donde Luis, donde Juancho, donde Suso, póngase mosca, no se vaya a dormir, no se vaya a emborrachar, porque allá le sobra el chuzo. Y así llegamos al negocio de Juan. Está esperando con boca de caimán. Y si caemos al café de nena, está esperando con boca de ballena. Y así llegamos al negocio de León, está esperando con boca de tiburón. ¡Ay! ¡Véalo, mejor! ¡Ánimo, Mario! ¡Véalo como espera con la boca abierta, hombre! Ahora, hermano, también hay un golpecito. Se sienta uno en una mesa y hay que tocarla y tocarla. Porque si ven que uno no toca ligero, empiezan esa correrla, fumigarla y a limpiarla. Y así llegamos al negocio de Juan. Está esperando con boca de caimán. Y si caemos al negocio de nena, está esperando con boca de ballena. Y si llegamos al negocio de León, está esperando con boca de tiburón.